como estaban diciendo, esta audiencia estaba, esta conferencia estaba pensada para después de la audiencia que se llevó a cabo hoy a la mañana, desde las 10:30, que tuvo un cuarto intermedio en un momento cuando hablaron las partes. El juez Gregor Hoss estableció un cuarto intermedio hasta las 13 horas y ahí lo que hizo fue proponer un cuarto intermedio nuevamente hasta el jueves a las 12 y que en ese intermedio, en estos 2 días, las partes se reunieran o conversaran para acordar una instancia de diálogo. Eso fue aceptado por la fiscalía, por la fiscal Sendón, que en este caso, en esta audiencia, era como la parte acusadora. También fue aceptada la propuesta por Andrea Reyle, la abogada de la comunidad, y el abogado Ernesto Saavedra, abogado del empresario Rocco, que era, vendría a ser la parte querellante también, aceptó la propuesta, pero insistió varias veces en que, a pesar o no obstante la instancia de diálogo o la búsqueda del diálogo, él pedía que se ratifique la resolución del juez Calcaño del desalojo, que se ratifique el desalojo. Dijo que eran dos cosas paralelas, que se podía seguir buscando el diálogo, que ellos siempre habían estado abiertos a esa posibilidad, pero que la resolución del juez Calcaño tendría que cumplirse. El juez Hoss no respondió nada a esto, por lo que, según me informó la abogada de la comunidad después, eso significó que él no opinó sobre la instancia del desalojo, por lo tanto el desalojo sigue suspendido hasta el jueves, hasta que se haga esa audiencia nueva y las partes informen al juez si llegaron a un acuerdo de diálogo, una mesa de diálogo, o si no llegaron, el juez recién ahí, en ese momento, va a dar su resolución sobre esto que se trató hoy en esta audiencia. En esta audiencia lo que se trataba era una impugnación presentada por la comunidad en contra de la resolución del juez Calcaño, Ricardo Calcaño, una resolución del 16 de diciembre, en la que él ordenaba el desalojo de la comunidad. En una primera instancia, el desalojo voluntario, o sea, el abandono voluntario del lugar del territorio recuperado. La impugnación, así básicamente, o digamos, tenía como fundamento el desconocimiento por parte del juez Calcaño de todo lo que es el derecho indígena, de toda este cuerpo de leyes y de tratados internacionales que amparan a los pueblos originarios y que es la jurisprudencia o las leyes que deben aplicarse en un caso como el de la Lofken Kemptren. O sea, lo que planteó la abogada Andrea Reyle es que el juez no trata o no trató a la comunidad como una comunidad mapuche tehuelche. Por eso mismo había ordenado el desalojo de 4 personas individuales, no de la comunidad. Entonces dio varios argumentos, entre ellos que, por ejemplo, la carátula de la causa es Rocco contra Lofken Kemptreu. Entonces, desde la misma carátula, la comunidad está siendo reconocida por la justicia. Por lo tanto, debe ser tratado esta acusación de usurpación por parte de Rocco, debe ser tratado bajo esos términos y no bajo, digamos, la legislación penal o como un caso penal entre particulares, como una usurpación simplemente, ¿no? Andrea Reyes dio varios argumentos más, como por ejemplo que la comunidad contaba con el reconocimiento de otras comunidades de la región, de Río Negro, de Chubut y de Neuquén, que además había participado en encuentros de comunidades, esto es en traúnes, se llama traún o parlamentos de comunidades, y allí había recibido ese reconocimiento también. Inclusive en el propio acampe que se llevó a cabo en la Cuesta del Ternero durante 2 meses prácticamente, también se realizaron traúnes de comunidades. Entonces, todo eso significa un reconocimiento por parte del pueblo mapuche hacia esa comunidad. Bueno, todo esto, según la impugnación presentada, fue desconocido por el juez Calcaño, y bueno, en esta audiencia que se llevó adelante hoy, era para eso, para que el juez Jos viera si tenía lugar, si era razonable esta impugnación. Pero el juez no dio ninguna resolución, sino que propuso a las dos partes que se reúnan o que conversen para llegar a una instancia de diálogo, y dio un plazo hasta el jueves a las 12 del mediodía. Bueno, ni bien terminada la audiencia, empezamos a recibir la novedad, la noticia de que había policías en el territorio, y más tarde, directamente, de que estaban reprimiendo en el territorio y en el acampe que se le volvió a levantar el día 21 de diciembre, al cumplirse un mes del asesinato de Elías Garay. Bueno, todo esto comenzó, lo quiero repetir como para hacer una crónica de cómo viene todo este proceso, comenzó para nosotros como APDH Regional Noroeste del Chubut el día 24 de septiembre, cuando nos llamaron para avisarnos de que había habido un desalojo en el territorio de la logia en que entré. Allí fuimos y bueno, se trataba de a la mañana había habido un procedimiento de identificación de personas llevado adelante por la misma fiscal Betiana Sendón y el fiscal Arrien del Bolsón, y que bueno, había resultado en la detención de 5 personas adultas y también de un niño de 8 años que estaba con su madre, Romina Jones, que fue muy, tuvo estado público porque se difundió el maltrato que sufrió el niño. Y a partir de ahí empezamos a acompañar todo este proceso. El día 26 de septiembre, ayer se cumplieron 3 meses, la policía de la provincia de Río Negro comenzó a bloquear la ruta 6, ruta provincial, ruta 6 que pasa por la Cuesta del Ternero y que une la ruta 40 hacia el oeste con localidades como el Maitén en el Chubut o Ñorquinco en la provincia de Río Negro. Bueno, esa ruta está bloqueada desde hace 3 meses por la policía con el argumento de que el juez pidió que se resguarde la seguridad de todas las personas involucradas en el conflicto, entonces no puede entrar ni salir nadie del territorio. Salvo puede pasar por esa ruta las personas que tienen residencia en el paraje Cuesta del Ternero. Bueno, todo esto, esta justificación quedó en evidencia de que no era así, no era tal, el día 21 de noviembre, cuando 2 hombres entraron al territorio, o sea, pasaron por el retén policial, a donde a nosotros nos tomaban los datos todo el tiempo, permanentemente, todos los días. Así fuéramos 2 veces en el día, al pasar por el retén policial nos pedían los datos nuevamente y nos anotaban en planillas. Bueno, estos 2 hombres que ingresaron al territorio pasaron por ese retén y luego entraron al territorio y terminaron asesinando a Elías Garay Collicol e hiriendo gravemente a Gonzalo Cabrera, que bueno, se está recuperando. Pero por eso mismo, la denuncia y el pedido que nosotros venimos haciendo desde hace todos estos meses, no solo nosotros, sino las organizaciones de toda la comarca, las asambleas, vecinos y vecinas, y la propia comunidad y otras comunidades de la región, es que se debería desmilitarizar la zona, sacar la policía, porque evidentemente no era un resguardo, y sí lo era el acampe que estuvo en Cuesta del Ternero desde el día 27 de septiembre hasta el 19 de noviembre. 2 días antes O sea, se levantó el acampe y 2 días después mataron a Elías Garay Goyicoy. Esto es el panorama que yo puedo decir ahora, en este momento, y bueno, con esta urgencia que nos llegó hace un rato de que la policía estaría nuevamente adentro del territorio, lo cual sería, como decía mi compañera recién, bueno, nos deja realmente sorprendidos, porque acaba de terminar una audiencia donde la propuesta fue sentarse a buscar una instancia de diálogo, una mesa de diálogo, ¿no? Una cosita, Nelson, me acaba de llegar la novedad de que en realidad fue una falsa alarma, que era un vecino cercano que estuvo por la LOF, y esa fue la falsa alarma de la represión, pero que la policía está, digamos, tensa la situación, porque les piden identificación a todas las personas que están apoyando a la LOF y eso. Está tenso, pero no hay represión. Sí, así es. Acaba de llegar un audio de Soraya, Nelson, explicando esta situación y también dando a entender que quienes están en el territorio de la LOF están sumamente sensibilizados y que la lectura equívoca tampoco es como para asombrarnos, ¿no es cierto? Porque están temiendo constantemente que se repita una situación represiva. Pero bueno, sí, lo acaban de desmentir tal como explicó Patricia.